Sí, estamos acá en esta industria para iniciar la zafra y la molienda de azúcar, ¿no? Tenemos acá todavía más de 20.000 quintales de azúcar para comercializar de la zafra anterior. Ayer han producido acá, desde ayer, más de 3.000 quintales, ¿no? Según la industria que va a producir a partir de hoy más de 8.000 quintales, ¿no? ¿Se lo ve de forma positiva? Estamos iniciando, aunque retrasada, la lluvia nos ha perjudicado para iniciar la zafra. Otras industrias seguramente ya están iniciando. Hoy estamos verificando la existencia en los almacenes de las industrias y Guavirá tiene suficiente cantidad de azúcar para comercializar. Hoy la industria Guavirá se ha comprometido de que va a sacar el doble de lo que estaba sacando al mercado, ¿no? Para que no falte azúcar. En otros departamentos está normal el abastecimiento de azúcar y no debe subir de precio de ninguna manera, ¿no? Y no deben aprovecharse esta coyuntura que la zafra se ha retrasado, ¿no? Entonces tenemos suficiente azúcar y estamos iniciando con la zafra anterior o de este año, ¿no? ¿Sobre el tema de exportación? No, estamos viendo de que todavía, como estamos iniciando, ¿no? Y de aquí a unos 3 meses veremos la cantidad de azúcar. Primero es abastecer el mercado. Asegurar el consumo interno hasta noviembre, diciembre. De ahí veremos, ¿no? Pero ya veremos fines de agosto, septiembre, ¿no? Para el tema de la exportación. Este año es mejor que año pasado. La caña de azúcar, ¿no? Y también se va a moler mayor cantidad de caña, más azúcar verde, pero no estamos seguros de qué cantidad se va a exportarse, ¿no? No sabemos todavía y eso ya veremos juntamente con la industria, con los cañeros, sobre todo con la industria y el gobierno para ver el tema de exportaciones en mes de septiembre, octubre.